dijo, porque se han conocido las ofertas de la licitación del transporte público. Claro, ¿eh? Y lo que ofertaron son las 6 empresas de colectivo que actualmente está. En un momento se habló un rumor de que venían empresas de afuera, bueno, no. Las 6 empresas que están acá, desde la 500 hasta la 505, ofertaron. Son las que cada uno ofertó. Miguel, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a todos? Muy bien, gracias por atender. Bueno, ¿es así como lo estamos planteando? Exacto, como ocurrió, digamos, el día jueves, a partir de las 10 horas, se produjo fue la fecha de apertura, digamos, el 15 de diciembre, se presentaron 6 oferentes. Es importante destacar que los oferentes lo hicieron por un recorrido cada uno de ellos, o un trayecto, una línea, como lo quieran denominar, y coincide con los actuales prestadores del servicio, como viene ocurriendo en anteriores licitaciones, porque si mal no recuerdo esta es la segunda que esta gestión de gobierno lleva adelante, y también en ya hace 13 años había habido solamente 6 oferentes y ninguno se superponía en lo que ofertaban, ¿no es cierto? Claro. Porque creo que es importante explicar eso, hay 6 ofertas, lo que pasa es que no se superponen. Claro, es una por línea, digamos. Claro, porque uno podía usted podía ofertar por 3 líneas y yo por una. Si la que usted ofertaba, una de esas 3 era la misma que la que yo ofertaba, nos superponíamos en esa línea. Uno puede ofertar por el total o por menos o hasta una línea. ¿Se comprendió? Sí. Porque Miguel, la verdad que era confuso en su momento, claro. O sea que lo fuimos interpretando, estudiando, entendiendo, digamos, en base a los pliegos anteriores, cómo venían, digamos. Claro. Porque uno no se puede atar a que una sola empresa tenga la capacidad de ofertar por el todo, pero tampoco lo puede obviar, digamos. Puede haber un empresario que oferte por el todo, o una sociedad, o por una sola línea. Claro. Miguel, ¿cuáles son los pasos a seguir de ahora en más? Bueno, ahora lo que se está haciendo, primero aclarar de que estamos hablando de una licitación que debe tener a simple vista, por lo que observé y el tiempo que me llevó, digamos, más de 3.500 fojas o hojas. Eso ahora se está haciendo el chequeo de lo formal por parte de la dirección de compras, de que todos los requisitos solicitados se encuentren, para luego pasar, se escanea todo, para cargarlo a la plataforma digital por donde ahora se trabajan todos los expedientes en la municipalidad, ahí pasa la comisión de preadjudicación, se hace la valoración de las ofertas presentadas, se supone que previamente ya compra chequeó o chequearemos nuevamente de que esté todos los requisitos planteados, digamos, el libro estatutario, los balances, el listado de personal, las correspondientes cuestiones del Ministerio de Trabajo con respecto al personal, las unidades de transporte que estén dentro de los requisitos exigidos, digamos. Hay mucha documentación formal, digamos, que es importante para este tipo de licitaciones. Y una vez que se chequee eso, se produce haremos la comisión de preadjudicación, procederemos a evaluar las ofertas para ver si están en condiciones de adjudicarse, y ahí se eleva al Consejo Deliberante para que mediante ordenanza, y bueno, y obviamente puede tener su tratamiento correspondiente, se produzca la adjudicación. Transporte público adjudica Consejo Deliberante. Claro. O sea que estamos hablando de una aprobación para el 2023. Sí, tenemos que hacerlo en el transcurso de los primeros meses del 2023, porque ahí luego baja el expediente, se promulga nuevamente, supongo, se promulga la ordenanza, como todas ellas, y se produce la firma de los contratos para poder poner en vigencia, una vez que lo firma los contratos, el nuevo pliego de transporte público pasajeros. Claro, seguramente el Consejo Deliberante tendrá que llamar alguna sesión extraordinaria, ¿no? Porque, como decimos, me imagino que cuando nosotros, el Poder Ejecutivo lo eleve, la Comisión de Transporte, claro, se reunirá, y una vez que tenga más o menos estudiado, verificado, y las dudas que pueda plantearnos a nosotros o que las podamos responder, determinará con los presidentes de bloque o una sesión extraordinaria o no, o será la primera sesión que realicen, digamos. No sé si en febrero tenían previsto realizar sesiones extraordinarias. Sé que no están convocadas las sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, pero el propio presidente del cuerpo legislativo puede convocar mediante una resolución o un decreto particular de ellos a sesiones extraordinarias con una fecha precisa. La prórroga, Miguel, del transporte sigue hasta que se firmen los contratos nuevos. No, la prórroga de transporte vence el 12 de enero. Como nosotros no vamos a estar logrando resolver, claro, todo esto que acabo de intentar en dos minutos, un minuto explicar, estamos pidiendo una nueva prórroga, una prórroga por 90 días o hasta que se apruebe la licitación o se resuelva la licitación, porque ahora la licitación ya está abierta, el sobre uno, el sobre dos, y empieza todo el proceso que determina el propio pliego para que se resuelva la misma. Por ende, creemos que vamos a estar en simultáneo con esto, digamos, nosotros el transporte público tiene que tener su marco normativo. Vence el 12 de enero, sin transporte la ciudad no se puede quedar, por ende tiene que seguir, continuar el actual pliego. Lo pertinente que nos pareció es pedir una nueva prórroga, pero de 90 días, porque creemos que antes de ese plazo tendríamos que estar resolviendo todo esto. Miguel, lo de la SUBE, sigue los pasos normales, ¿no? Había que tener paciencia, creo que dos o tres meses, y después empezar a implementarlo. No, la SUBE tuvimos una reunión ya de la comisión de... no recuerdo el nombre puntual, es una comisión donde participan miembros del Ministerio, de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, del municipio de Tandil, y de Nación Servicios, bueno, donde la tuvimos antes del día 15, por ende ellos nos dijeron lo mismo que nos habían ratificado el ex ministro y la gente de la SUBE, pero bueno, o el Ministerio, perdón, más allá de que el ministro dejó de ser esa persona, el Ministerio de Transporte, digamos, que hasta que no tuviéramos precisiones sobre... quiénes eran las unidades de transporte público, era difícil avanzar. Lo que establecimos en esa reunión es seguir avanzando con todo lo que tiene que ver con papelería, documentación y demás cuestiones hasta que tengamos más claro el panorama desde el punto de vista de la licitación pública de la que estamos hablando al comienzo de la nota. Tendremos una reunión nuevamente, son reuniones virtuales, fijar fecha posterior a la licitación, así que estaremos fijando fecha, supongo que para la última semana de diciembre, la primera semana de enero, para seguir avanzando, pero sí, va por carriles separados, pero no es que se tiene que esperar a que se resuelva esto para que siga avanzando el trámite de la SUBE. Bien, Miguel. Lo que quede claro es que va en paralelo y vamos dando pasos para la implementación de la misma en la ciudad. Muy bien, Miguel, agradeciendo su tiempo, 30 segundos, la última pregunta. La licitación de las luces del estadio, ¿en qué situación está? Sí, por lo que leí en los diarios, hay dos ofertas. Las dos están por debajo del presupuesto oficial. Primero, porque más allá de ser deportes, y por ahí usted me pregunta, es un pliego elaborado por la Secretaría de Obras Públicas. Ajá. Pero bueno, tengo que tener conocimiento general, y el conocimiento general que tengo es que es por debajo del presupuesto oficial, así que se realizará la valoración de las mismas y se procederá a la adjudicación. Creo que el presupuesto oficial era de 22 millones, sí. Y por lo que vi hay una oferta de 19 millones con opción A y B, algo así. Si una opción A, interpreto que la opción A siempre es con un adelanto, que es la más económica para el Estado, y una opción B que debe ser sin el adelanto financiero. Claro. Miguel, le queremos agradecer mucho el... Además, ahí sí. Mismo se dice que esas ofertas se mandan a... Además de evaluarlas, la municipalidad, digamos, y la secretaría pertinente, en este caso sobre obras públicas, se elevan al ministerio, ¿no? Claro, claro, exactamente. Porque como los recursos vienen de Nación, debe tener que expedirse el Ministerio Nacional. Y más si fijaron un presupuesto oficial de, si no recuerdo mal, 22 millones y medio, y hay una oferta a adjudicar, o una de ellas a adjudicar por menor valor. Habría que ver si esos recursos pueden estar disponibles para otro tipo de obra dentro del estadio, dentro o para el estadio municipal. Claro, exactamente. Bien, Miguel, le queremos agradecer mucho el tiempo y la atención que ha tenido durante todo el año con nosotros. Si no hablamos, que tenga felices fiestas. Muy bien, feliz año y fiestas para ustedes. Y si no, no hay problema, volvemos a comunicarnos con ustedes. Cómo no. Muchas gracias, Miguel. Muy